una bendición. La vida renace a plena luz. La primavera ya llegó. Todo es así. Regreso a la raíz. Tiempo de inquieta juventud. Continuamos de vuelta en una radio de muchas voces, son las 12 y 14 minutos. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 03548 15570 333. 15570 333. Bueno, muy bien, también nos pueden llamar a un teléfono fijo, al teléfono de línea 482 103. Ahí sí, está. Señor. 103. O nos pueden dejar un mensaje en nuestro grupo abierto de Facebook. O sea, qué maneras de comunicarse con nosotros tienen y mucho. Bueno, aquí está, como habíamos anunciado antes, al principio, Federico Fumiato, candidato a intendente para Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Federico? Un gusto saludarte como siempre. Y bueno, y que nos presentes porque no estás solo, Federico. No estamos solos en el mundo. Declaraciones de último momento. No estamos solos en el espacio, lo confirmo en este momento. Se acaba de descubrir que hay vida extraterrestre. Sí, sí, y están acá, mirá, acaban de bajar. Sí, bueno, buen día, Carlos, buen día, Renata. Buen día. Buen día, la querida audiencia de la radio. Está Silvina González, primer candidata a concejal y referente del área de educación. Omar Grillo, también candidato a concejal, segundo candidato y referente del área de desarrollo local. Así que, bueno, y nuestro ex concejal. Bien, bien. Bueno, buenos días a todos. Un gusto que estén acá y es interesante, me parece, comenzar. Vamos a charlar, a hacer un salpicrepo, una ensalada y charlar un poquito con Silvina para preguntarle cómo está viendo en este momento y cómo está viendo la repercusión de las medidas tomadas a nivel nacional por CETERA. En Capilla del Monte y en Córdoba, en particular Capilla del Monte, y si estás viendo algo en Córdoba, si se ve, si se refleja o no. Bueno, acá en Capilla del Monte no se refleja tanto. Uh-huh. Hay algunos docentes que han adherido al paro, pero las escuelas están funcionando con sí. Una cantidad también. Creo que mitad y mitad de profes. De docentes. Sí, sí, sí. ¿Se entienden los porqué de los reclamos docentes? Se entienden. Muchas veces no es que no se entiendan, sino que a veces hay una postura de temor, ¿no? De temor a las represalias. A las represalias y también, concretamente, que hay gente que no quiere que le descuenten el día. Sí. Y lo dicen los profesores. Se lo comentan a los alumnos también, que están en una situación muy precaria y bueno, no pueden darse la posibilidad de que se les descuenten días de sueldo. Hoy estábamos diciendo la mañana temprano, cuando empezamos el programa, que en el paro de mujeres de ayer, de mujeres trabajadoras, se descuenta el día, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires descuenta el día a las mujeres que participaron en el paro, ¿no? Sí. Ahora, Silvina, para redondear un poquitito o darme algunos temas de educación, ¿cuál es el proyecto de la alianza en relación a, bueno, a las escuelas, al trabajo con los maestros, con la clase profesional que están llevando adelante en las diferentes instituciones? ¿Y cómo estás viendo desde el punto de vista edilicio las escuelas en Capilla del Monte? Bueno, como introducción quiero decir que todas las áreas de gobierno en el espacio político las pensamos en forma integradas, ¿no? Entonces, educación no es que trabaja sola, está fuertemente vinculada a cultura, a deportes y a desarrollo social y humano, así lo llamamos nosotros en la plataforma. Por lo cual hay un trabajo integral a mediano y largo plazo para desarrollar. En lo urgente, el plan de emergencia edilicia, que acabas de decir. Sí, por eso te lo ligaba yo también con obras públicas, por ejemplo. Claro, sí, planeamiento ahí está totalmente ligado y la gestión de gobierno municipal. Uh-huh. Porque el municipio es el gestor ante la provincia de las obras. Sí. Que las escuelas van necesitando, que van haciendo saber que necesitan. Sí. Hemos hecho una recorrida, hay escuelas que están realmente con muchos problemas, con un baño para 60 alumnos, con paredes tambaleantes, sin terminar obras, y con mucha incomodidad, y ni te digo lo que es la accesibilidad para cualquier persona que no sea un atleta, porque más o menos hay que ser un atleta. Es el famoso turismo aventura de Capilla del Monte, sí, ¿no? Sí, para acceder, y hablo de profesoras, hablo de alumnos, sí. Que no pueden. Rampas que conducen a un vacío, por ejemplo, que se te acaba el pasamanos, que vos decís, bueno, ¿cómo lo pensaron a esto? Porque si se agrega una rampa, casi todas las rampas son agregadas en los últimos años por esta obligación de que los lugares públicos tienen que tener una rampa. Tienen que ser accesibles. Como no fueron planificadas arquitectónicamente desde arranque, a veces quedan unas rampas así tiradas de los pelos, ¿no? Bueno, hubo una rampa en el Colegio Nacional, en el IPEM, que tuvo que ser hecha de nuevo porque las sillas de ruedas no podían dar vuelta, no giraban. Claro, no tenía la medida claro. Para el giro. Bueno, y lo mismo los pasamanos, que sí. O sea, si vos tenés una rampa, el pasamanos te tiene que conducir hasta el próximo hito de apoyo. No puede terminar un pasamanos por la mitad de la escalera y quedarte 10 metros de nada, no tenés ni una pared ni un árbol cerca. Bueno, le va a pasar a Federico si accede a la intendencia de Capilla del Monte, que en la escalera que baja desde la oficina del intendente, uh-huh. El pasamanos es hasta la mitad. Sí. ¿No? Vamos a terminar el pasamanos de bueno, la municipalidad. Bueno, agregalo ahí en la lista de objetivos de la alianza. Sí. Sí, no, el tema este edilicio, el tema urgente, es realmente urgente y es de las primeras acciones que debe tomar, ya te digo, todas estas áreas integradas con una fuerte voluntad del Ejecutivo para priorizar las aulas, los baños, los accesos, todo lo que es el edificio escolar. Uh-huh. Después ya hablando más a nivel de este proceso de transformación que nosotros buscamos, bueno, hay mucho trabajo para hacer. Hay que ser muy creativo, hay que llevar campañas que se trabajen institucionalmente con todos los deberes de una ecociudad, de una ciudad que respete los derechos humanos, que respete las diversidades. Hay muchos temas ambientales y sociales y culturales para desarrollar en forma conjunta con las instituciones. Y muchos temas que las instituciones lo vienen haciendo, pero que no tienen la asistencia, el apoyo, el acompañamiento del Estado. Nosotros en eso hemos hecho un compromiso, porque creemos que sin educación no se puede transformar. No porque la educación pase solamente por la escuela, y eso también está escrito en nuestra plataforma. La educación es algo que nos atraviesa permanentemente, es la cultura, es el modo de relacionarnos, el modo de pensar. Por eso creemos que es algo que tiene que salir también del límite de la escuela y ser extensiva a toda la sociedad. Bien, bueno, muy bien. Omar, está Omar Grillo acá con nosotros, bueno, quien ha hecho un desarrollo en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte importante y que, bueno, extraña y misteriosamente presentaba proyectos. Sí. Fue catalogado hasta demente en su momento, ¿no? Bueno, Omar, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Bien, buen día, ¿qué tal? Sí, hasta en un momento, digamos, se pretendió reformar el reglamento interno del Consejo para que no pudiéramos hacer exposiciones, ¿no? Como si el Consejo Deliberante fuera un lugar donde no se permitiera la deliberación y el debate y la... Claro, y las posturas, ¿no? Y el silencio fuera norma, político, claro. Claro, tal cual. Así que, bueno, con toda... Omar, ¿con qué proyecto estás trabajando y con qué estás aportando aquí a la Alianza Vamos Capilla? Bueno, yo estoy como referente del área de desarrollo económico local, que es un área, digamos, que pretende organizar la producción y el consumo, la generación de fuentes de trabajo, la capacitación, la gestión y la articulación, digamos, regional para poder llevar adelante una producción de tipo local, ¿no es cierto?, y un fortalecimiento de la economía local, tendiente a la soberanía alimentaria, al autoabastecimiento, fundamentalmente el trabajo también con jóvenes y con en el tema de capacitación para que puedan tener, digamos, acceder a un empleo que tenga mejores ingresos y que pueda ser sostenible en el tiempo. Uh-huh. ¿No? Ese es un poco el programa de desarrollo económico local que contempla, digamos, dos espacios de utilización que son públicos y que están en manos del Estado, como es el SIC y como es el mercado municipal. Bien. ¿Hay alguna posibilidad y alguna chance en Capilla del Monte de profundizar aún más el hecho del productor al consumidor? Sí, por supuesto. O sea, hay prácticas que se están dando en todo el país, ¿no? Fundamentalmente por el avance de lo que es el plan Monsanto y los agrotóxicos, donde se está desarrollando lo que tiene que ver con la producción agroecológica, con lo que tiene que ver con las redes de la economía social, que está funcionando y muy bien en todo el país, donde la demanda muchas veces supera la producción que hay. Entonces en ese campo hay un montón de oportunidades, digamos, que se pueden desarrollar si el Estado acompaña y capacita para una producción local, ¿no? Uh-huh. Que en primera instancia, digamos, sería para el autoabastecimiento y en segunda instancia para poder abastecer lo que es el mercado regional, lo que es el mercado provincial y lo que es el mercado nacional. Que no es algo, digamos, difícil, porque hoy las redes te comunican con todo el país y hay una logística que está bastante aceitada como para poder enviar productos a cualquier parte del país y a bajos costos. Muchas veces la logística a nivel nacional es mucho más barata que la logística a nivel provincial. O sea que, digamos, una de las acciones concretas que nosotros tenemos pensado desarrollar es la promoción a través de una página web colectiva de la producción local que hoy tenemos, ¿no? Porque, digamos, el área está pensada como para un fortalecimiento de las unidades productivas que ya existen y para desarrollar nuevas unidades productivas. ¿De qué manera el Estado puede participar y puede respaldar al productor, además de esto que es tan obvio como una página web, por ejemplo? Sí. Bueno, fundamentalmente generando espacios de producción colectiva donde el Estado, digamos, mediante una gestión, porque estamos hablando también de gestión asociada con el productor, no desde un Estado paternalista, sino desde un Estado que facilita y trabaja en conjunto con la comunidad y en este caso con los productores. Por ejemplo, tenemos pensado el desarrollo de una cocina comunitaria, que sería un primer espacio de producción colectiva, porque muchas veces, digamos, el problema del productor es la comercialización o las habilitaciones que necesita para poder comercializar. Capacitación a nivel bromatológico, capacitación a nivel de requerimientos legales que hoy tiene la comercialización y que el Estado puede facilitar. Por eso tenemos pensada una cocina comunitaria, que es una demanda desde hace muchos años de la gente que produce alimentos, cosmetología natural y demás, que no puede habilitar sus propios espacios. Entonces la idea es poder generar un espacio comunitario donde el Estado facilite el espacio y las herramientas principales y los productores puedan llevar sus herramientas menores específicas a la producción que realizan. Sería una especie de asociación, digamos, entre el Estado y el, sí. Y el productor. Sí, estamos hablando de una gestión asociada, donde el Estado pone una parte y el productor gestiona sus propios espacios también, se organiza, porque la idea es generar un registro de productores locales y distinta organización de la producción en cuanto a los rubros para que los distintos productores puedan gestionar sus espacios también, ¿no? ¿Y la relación en esta sociedad, esta asociación, sería a igualdad de costo y beneficio? ¿En qué sentido? O sea, si el costo de mantenimiento y de instalación, suponete, de un lugar en el mercado municipal, por poner un ejemplo, sí, o sea, es bancado por el Estado y el productor, y el beneficio de lo obtenido en ese mercado, en la venta al público, también es repartido entre el Estado y el productor. O sea, si la asociación es a partes iguales costo-beneficio. No, no, en realidad el Estado lo que hace es facilitar el espacio, o sea que también, digamos, recibe un alquiler por ese espacio. Sí, bueno. ¿No es cierto? Y el productor, me parece que la relación más que Estado-productor es Estado-productor-consumidor. Uh-huh. ¿No? Porque, digamos, la idea es de generar un mercado concentrador donde podamos conectar directamente la producción con el consumidor, evitando la cadena de intermediarios. ¿No? Que eso es una injusticia que se da y un desbalance de la economía donde el productor no recibe el precio justo por su trabajo y el consumidor recibe el producto demasiado caro porque hay una cadena interminable de intermediarios. La idea es poder acortar esa cadena, ¿no es cierto?, para poder poner al consumidor en contacto directo con la producción. A lo sumo un intermediario que sería el comercializador en este caso. Claro, o sea, facilitar a uno y a otro la producción y el consumo al mismo tiempo. Bueno, muy bien. Te quiero agregar algo, Carlos, sí. En esto, porque... Iba a preguntarte a vos. A ver, sí, me interesa este tema porque... A ver, está hablando la Federico Fumiato en este momento. Sí, muchas gracias. Pues que, gente que no te conoce. Que, claro, que, a ver, hay una demanda muy particular, muy contundente, muy precisa, que es la de los jóvenes, que tiene una demanda de oportunidades. Muy clara, abierta, explícita, cada vez que salimos a los barrios, que conversamos. Hay sectores en Capilla del Monte que están muy excluidos. No estoy hablando solo de esos sectores, digo, es algo que nos importa a todos y a todas. El beneficio de un Estado, ¿cuál es? Tener una comunidad armónica. Tener una comunidad que va aumentando sus niveles de felicidad, de contención, sus niveles de integración, sus niveles de convivencia armónica. Entonces, a veces terminamos pensando, y hemos tenido así diferentes intendentes, que vienen del sector empresarial y que toman este modelo, ¿no? Bajar costo, tener más beneficios, ver cómo tenemos gente que le pagamos menos, pero rinden más. ¿Y la comunidad? ¿Y tu objetivo último que era, como Estado, como representante de esos usuarios, si querés, contribuyentes, que son los que te ponen ahí, que es que puedan tener una convivencia armónica, que no tengamos estos niveles de confrontación, de enfrentamiento, de desigualdades, que terminan afectando a la convivencia de unos y otros, porque la desigualdad no afecta solo al que va quedando excluido, que va quedando afuera, sin laburo, con laburos precarios, afecta también a la otra persona que hoy está preocupada por la inseguridad, que se empieza a preocupar, que empieza a generar un rechazo sobre otra parte de la comunidad, un odio fomentado además, y esto es más preocupante por espacios políticos, por gobiernos. Entonces, este es el beneficio, lograr que haya una comunidad que vaya aumentando su grado de integración, de armonía, de convivencia, y que Capilla del Monte, particularmente, que es la ciudad por excelencia en el país, probablemente en el mundo, de integralidad, de integración de la diversidad cosmológica, religiosa, espiritual, sexual, de miradas del mundo. Mostremos eso y lo mostremos como un valor y no como un disvalor, como una cosa que, che, qué lástima, ¿no? Qué lindo sería si fuéramos solo estos. Qué lindo sería si fuéramos estos otros solamente y estos otros no estuvieran. No, en Capilla del Monte estamos todos y todas, los que hemos elegido vivir acá, el que está hace 40 años, el que nació o el que llegó acá porque sus abuelos llegaron hace 100 años y trajeron un modo de vida, una cultura, el médico que llegó la semana pasada a tratar de hacer su vida acá, el artesano o la artesana que sorprende a los turistas cuando llegan, que los asombra con su producción, todos y todas somos Capilla del Monte. Entonces, ahí está el beneficio que nosotros buscamos cuando pensamos una integralidad de un proyecto de Estado. Yo creo que hay uno de los beneficios que tal vez el político deba tratar de dar al vecino es el beneficio de participar en la política. Yo los otros días estaba, les cuento, reunido con una gente del Faldeo que, bueno, obviamente, no, que nosotros no votamos, que qué sé yo, que no se vayan a la mierda, que son todos iguales. Pero el problema está, yo manifestaba, que les manifestaba que el hecho de no participar, de no votar, no te digo que me votes a mí, que lo votes a él, no te digo a quién. O sea, vos tenés que votar a aquel que estás seguro que no te va a traer las máquinas acá. O sea, aquel que estés seguro que no va a venir a reprimir a este barrio. Por lo menos si vos no sabés de política, tener la seguridad, tener la garantía de que ese voto que vos no querés dar porque te parece que es en vano, dárselo a alguien, apoyar a alguien, al cual, a un movimiento, a un partido, a una alianza, lo que sea, que vos estés seguro que no te va a venir a traer la gendarmería acá. Yo creo que ese clic que hay que tratar de buscar también es responsabilidad del político. De integrar a mucha, hay mucha gente que no quiere ni saber con la política, ni con el voto, ni con nada. Sí, no es el faldeo, solo Carlos, hay una decepción. Te nombré el faldeo por el hecho de la máquina. Lo nombro solamente para ampliarlo. Sí. Hay una desilusión generalizada sobre la política. Sí, sí, sí. De los más amplios sectores, y te digo en eso, hay sectores antagónicos, incluso ideológicamente, sí, si querés, o de miradas del mundo, que están desilusionados sobre la política, sobre la posibilidad de que la política transforme los modos de vida, sobre la posibilidad de que la política sea un factor integrador, en un factor, esto que decía Omar, a ver, la base del proyecto de desarrollo económico local es que hasta ahora hemos tenido un Estado que te pone palos en la rueda. Sí. Eso es lo que te dice todo el mundo. Yo quiero llevar un emprendimiento y el Estado me pone un palo. Quiero tener una idea, quiero generar una feria barrial, no me la dejan hacer. Quiero generar un trabajo. Gente que viene con ideas empresariales, incluso para generar una gran cantidad de trabajo, y me ponen palo a la rueda. Entonces, tenemos el basural a cielo abierto, que es una gran fuente de trabajo, y han venido acá especialistas, ahora los estamos trayendo, después te voy a contar, gente que viene y te instala las máquinas para que puedas empezar a producir con el material del reciclado. Sí. Y lo rechazan. Entonces, es invertir eso, es dar vuelta al juego. Bueno, la basura es un gran negocio en todo el mundo, sí, en mucha parte del mundo. Sí. Todo lo que es un problema es una oportunidad. En Capilla del Monte hemos llegado a ese punto tan bajo, tan deteriorado de la infraestructura, del trabajo, de la integración social, que todo es una oportunidad, sí, para salir adelante, para generar laburo. Nosotros tres, particularmente, venimos de tres cooperativas. Sí. Cooperativas con muchos años de trabajo, la regional, Cooperativa Olga Cosetini, en mi caso de Viaraba, y cooperativas, yo lo voy a poner así, aunque no se hagan cargo, exitosas, pero no exitosa solo en lo económico, sino en el impacto social, en la construcción de trabajo. En el reconocimiento. En el reconocimiento y en la generación de laburo. Entonces, más allá de que unos y otros vengan y digan que generan trabajo, bueno, hay que ver las prácticas cotidianas, como siempre hablamos, Carlos. Sí. ¿De dónde venimos? ¿Qué venimos haciendo en estos años? Venimos generando laburo, no es un chamullo, esto lo hacemos, lo generamos a partir de financiamiento que vamos consiguiendo, que gestionamos, que salimos, sí, pateamos puertas, los rendimos y vuelven, los hacemos de manera transparente. Entonces todo eso hace, y además trabajamos de manera armónica, trabajamos con humor, con ganas, con entusiasmo, con deseo. Claro. Bueno, eso claro, para nosotros es muy importante. Sí, sí, sí, realmente es importante todo esto, y bueno, un poco también tiene que ver con lo que hablábamos con Omar, ¿no? El hecho de que esta interrelación entre el productor, el cliente y el Estado se lleve a la práctica. Y vos ves, Omar, de que esto pueda ser focalizado en, no solamente en el mercado municipal, sino también, suponete, en barrios. Podrían haber como lugares. ¿Cuál es la idea? Sí, sí, está, gracias por darme el pie, porque es importante, ¿no?, mencionar esto. O sea, está el proyecto en general de Vamos Capilla tiene que ver con la descentralización del Estado y la descentralización de los espacios, ¿no? Sí. Entonces, está en la idea promover y acompañar, más que nada, porque hay una demanda, no es que no existe y hay que generar, sino que está la demanda de poder generar ferias barriales, ¿no es cierto?, y descentralizar en la producción que en los distintos barrios encontramos. Hay ferias a nivel regional también, donde se puede participar. Está la feria de la Facultad de Agronomía en Córdoba también, que también se puede participar. Hay una experiencia del Movimiento Campesino de Córdoba, que ya tiene un local en Córdoba, por ejemplo. O sea, y todo esto es gracias a la organización. ¿no? Y a la articulación entre los distintos sectores de la producción. Uh-huh. Digamos, el proyecto puede ser infinito en la medida que uno lo pueda sostener y porque comienza a generar nuevas instancias de progreso a medida que se va consolidando, ¿no es cierto? Hoy estamos hablando que estamos partiendo no de cero porque hay producción, pero no hay organización. Entonces hace falta organizar la producción, visibilizarla, tener un registro, saber quién produce qué, hacer un relevamiento. Armar el equipo, digamos. Tal cual. Y hacer, los jugadores los tenés, pero tenés que armar el equipo. Armar el equipo y generar un diagnóstico también, claro. Porque también tenemos que saber qué es lo que le hace falta, por ejemplo, a Capilla del Monte. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Para ver que, en realidad cuál es la demanda, qué estamos comprando fuera de Capilla del Monte que podemos producir acá. Sí, como se dice, no vender naranjas al Paraguay, por ejemplo. Claro, lo mismo. Por ejemplo. En un momento Capilla del Monte compraba las prepisas en La Falda y se hizo un estudio y se desarrollaron emprendimientos de fabricación de prepisas acá y hoy se abastece el mercado interno con producción local. Ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. El beneficio, digamos, del Estado, sí. Es la construcción misma. En este planteo político que nosotros estamos haciendo, que implica una recomposición del entramado social, caminar hacia un sueño colectivo, el beneficio es la construcción misma y es el seguir hacia ese horizonte de la utopía. Por eso no se puede medir en términos tan técnicos como costo-beneficio, porque en realidad la voluntad de este equipo es ser los garantes como Estado de todo desarrollo humano. Está bien. Ser los garantes y desvelarnos por eso y seguir pensando y construyendo y buscando para garantizar el desarrollo de cada persona. Bien, Silvina, yo lo que quiero aclarar nada más porque me parece que no fue bien entendido o me expresé mal yo. Cuando yo les preguntaba a Omar si este proyecto iba a ser a partes iguales, costo-beneficio, simplemente quería decir, si el costo de la instalación de un lugar iba a ser mitad Estado, mitad el privado, el particular, o iba a ser el Estado el que bancara el sitio y el productor hiciera bancara con otra cosa. Bueno, toda una cuestión más bien de expresión. De reciprocidad, ¿no? Claro, de reciprocidad. Eso. Sí, claro, eso sí. Eso era. Renata, ¿tenés alguna cosita, alguna pregunta, algo? Sí, bueno, la observación de que también mientras hablaba Fede aparecía la fritura, después no. ¡Oh! ¡Nútreme! Basta. ¿Viste? Bueno, me yo digo frituran, acá. Me bueno, están fritando. Te están fritando. Sí. Estás en la sartén. Quedo denunciando ahí. Acá. No, quería preguntarle si tienen pensado trabajar también con otras fuerzas políticas, llegado el caso de que asuman la intendencia. ¿Van a convocar a los distintos espacios políticos para generar un espacio de diálogo, de ámbito de trabajo en conjunto? ¿O van a seguir el ejemplo de esto? ¿O van a decir que sí, después no? Ayer al campito, ¿no? Como lo dicen a nosotros. Bueno. Claro. A ver, hay que decir esto. Lo dijimos en el 2017, lo dijimos en el 2015. Cuando nos hablan de gobernabilidad. Y que ellos, estos espacios políticos tradicionales, estos aparatos políticos, supuestamente que son los garantes de la gobernabilidad, terminan con intendentes renunciados, con golpes institucionales que se hacen todos los años, porque lo que denuncia ahora el intendente, hay que ser, ¿no? Cara de piedra. Lo denuncia en la radio del que le hizo el último año lo mismo, ¿no? Una cosa de falta de memoria y como si fuéramos todos, no sé qué, ¿no? Amebas que no tenemos recuerdo, que no pensamos y sabemos y nos damos cuenta. Entonces, esto es potestad de ellos. El rechazo y el intento, como te decía hoy, de construir una comunidad en que unos son capillenses y otros no lo son. Y así nos acusan a nosotros, ¿no? Nos tratan como el partido que no debería llegar. Lo peor que le puede pasar a Capilla del Monte, dijo el intendente, algo con una irresponsabilidad tan grande, tan grande. Entonces, ese desprecio nosotros jamás, jamás, nunca lo manifestamos. Queremos una comunidad que integre toda esta diversidad, insisto. Tenemos en espera, tenemos en potencia ese volcán con ganas de explotar, que es mostrarle al mundo una comunidad que se puede mirar a los ojos. Somos declarada ciudad de paz por la ONU. Y estamos tan distantes de eso. ¿Qué vio la ONU a nosotros? ¿Son gente que tira sellos por tirar? No lo hacen, le puedo asegurar. Ellos ven que en el mundo hay confrontaciones étnicas, que se están matando, que se disputan, que las ciudades son lugares de enfrentamiento, de confrontación social. Y ven que en Capilla del Monte somos diversos, tenemos diferentes miradas y que nos vamos guetizando, ¿no? Y que cada uno está ahí, agazapado en su gueto, tratando de que por lo menos no le moleste el otro, no molestar al otro. No, tenemos que mostrarlos una gran potencia, es una virtud que tenemos. Entonces, me parece que a nadie, para nosotros, justamente, y por eso ellos prefieren que gobierne cualquiera de esos partidos, porque lo dicen abiertamente, ¿eh? No importa quién, que no sean estos. Claro. Porque son los que van a abrir el juego, a dar vuelta al juego de estas disputas, de la que viven ellos, que es rechazar a unos y permitir a otros. Unos son capillenses, ciudadanos de primera, y los otros, que acá no son solamente, no sé, los hippies, si querés, como se dice en las redes. No, ese desprecio muestra un desprecio también por los que menos tienen, muestra un desprecio por el que piensa diferente. Muestra... Sí, por los mismos nativos antiguos de acá, claro, digo, que ¿no? Sí. Que se sienten excluidos, que ven que las obras se concentran en el centro de la ciudad y que no llegan los recursos, que no se reparten, que no se distribuye de manera equitativa, que a ellos no los ven, no los ven, porque capillenses son unos y los otros trabajan para ellos. Claro. Vos es que hay una cosa interesante que vos marcaste ahí, cuando decís que Capilla del Monte es un lugar de paz declarado por la ONU, no sé quién, sí. Por quién. Capilla del Monte también hace bastante tiempo era gobierno de Diego Sés, ¿no? El padre de Gustavo, y Capilla del Monte sacaron una ley, una ordenanza, no sé qué, que es un lugar libre de explotación atómica. Nuclear. No se puede explotar en Capilla del Monte nada que tenga componente nuclear, ¿no? Porque había en esa época toda una historia de que en el cerro, bueno, había uranio para fabricar bombas atómicas y los chinos, qué sé yo, todas esas cosas. Pero bueno, se sacó eso, o sea, ¿qué quiero decir? Estoy yendo al pie con lo que vos decís. Capilla del Monte tiene valores, viste, que vos decís, la puta, mira, en este lugar del fin del mundo, mirá todo lo que hay. Sí, sí. ¿Por qué no profundizamos eso? Sí, y no lo valoramos. Tal cual. Y hay, me parece que, digamos, el grado de problemática que tenemos en todos, en muchos aspectos, ambientales, sociales, culturales, de convivencia y demás, nos obliga a tener la responsabilidad a todos los actores políticos de poder trabajar en conjunto, de mirando a la comunidad, ¿no es cierto? No estar disociados, peleándonos en una burbuja que termina perjudicando a la comunidad. Entonces me parece que nosotros justamente la propuesta es de gobierno abierto, de poder sentarnos con todos los sectores porque cada uno tiene algo que aportar. Es muy lastimoso, digamos, que nosotros, por ejemplo, presentamos una ordenanza que fue aprobada por unanimidad y que nunca se puso en vigencia como tantas que hemos presentado, por una cuestión de mezquindad, ¿no es cierto? Hace poco surgió una problemática de artistas callejeros y nosotros, digamos, fue aprobada por unanimidad un proyecto de ordenanza donde, digamos, ordenaba al área de aplicación, que la Secretaría de Cultura genera un registro de trabajadores de la cultura locales y a empezar a hacer un trabajo articulado con el sector, donde obligaba al municipio a contratar, adentro de las contrataciones pagas que hace en los eventos que realiza durante el año, a contratar mínimo un 25% de artistas locales. Esta ordenanza fue trabajada con los trabajadores de la cultura, fue aprobada por unanimidad y nunca se puso en cumplimiento, digamos. Pero no se pone en cumplimiento en este caso, y nos parece que por una cuestión de que la presentamos nosotros, de que fue otro espacio político, cuando en realidad nosotros, como parte del Estado, ocupando una banca en el Consejo Deliberante, hicimos un aporte al Estado y a la comunidad. Entonces, ahí, de alguna manera, te marca un poco cómo es la gestión de estos espacios mezquinos, que lo único que hacen es retrasar, ¿no es cierto? Cuando vos en realidad, o sea, como Estado, y nosotros nos comprometemos a generar un espacio de consenso con todas las fuerzas políticas y con todas las organizaciones sociales y las capacidades que entendemos que tiene esta comunidad para empezar a resolver las problemáticas tan agudas que tenemos, sí, ¿no? Que empiezan a surgir, porque acá lo que hacemos es meter abajo de la alfombra todos los problemas, uh-huh, y empiezan a reventar por todos lados, ¿no? Sí. Silvina, quería preguntarte sobre educación, y pero como decís vos, de manera integral, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás observando vos el tratamiento a aquellos alumnos, a aquellos niños y a aquellos no tan niños también, que estén afectados por algún tipo de discapacidad? ¿Cómo está la escuela Fernández? ¿Cómo están las distintas escuelas? ¿Hay aceptación? ¿Van a crear algo al respecto, algo en particular, algo en especial? Sí, justamente la gente de la escuela especial siempre ha trabajado en el asesoramiento, siempre le hemos pedido a ellos en diferentes etapas de esta construcción política que venimos haciendo su asesoramiento, y hemos aprendido mucho con las profesionales de ese espacio. Hoy la escuela Juan Manuel Fernández es la única que cuenta con un gabinete gratuito. Uh-huh. Un gabinete es un lugar de profesionales que detectan, que hacen diagnóstico, sí, que detectan problemas o que le ponen nombre a lo mejor a ese problema, que en realidad es detectado en el aula por las docentes del resto de las escuelas. Sí. El tema es que se agota en el diagnóstico. Después viene la etapa de tratamiento, al cual la mayoría de las familias no tienen acceso económico y funcional tampoco, porque a veces no está en la profesionalidad que necesita ese caso o ese niño. Sí. La escuela Juan Manuel Fernández tiene que atender a sus alumnos y tiene que atender a todos los alumnos del resto de las escuelas, por lo cual no dan abasto. Por más que tienen toda la profesionalidad y toda la buena voluntad, y realmente son de una ayuda muy grande. Sí. Por eso nosotros proponemos crear, y a instancias también de pedidos que nos ha hecho las mismas docentes de la escuela esta, uh-huh, como una especie de gabinete, nosotros lo llamaríamos equipo interdisciplinario, municipal, de profesionales, que puedan acompañar las trayectorias escolares. Fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, articulado con el área de salud. Claro. Hay cosas que ya están en el área de salud, tendríamos que ver de qué manera se pueden articular para que sea un tema social y escolar y no hospitalario. Eso es muy importante, llevar un niño que a lo mejor tiene una traba para aprender a leer y escribir por una cuestión madurativa o afectiva, y hacer el hospitalismo no es recomendable. No conduce a nada. Claro. Entonces, bueno, en eso están ahí todas las chicas de salud y atentas a ver cómo lo funcionalizaríamos correctamente para que no sea desde la enfermedad, ¿no? Okay. Porque muchas veces son intervenciones puntuales y temporarias y ya está. Y el niño superó ese problema que tenía antes de rotularlo. El objetivo, digamos, del área de educación es acompañar las trayectorias escolares, porque es el síntoma más grande que hay, lo que le llaman fracaso escolar, uh-huh, que es abandonar la escuela o repetir interminablemente. Uh-huh. Entonces estamos pensando en un equipo que pueda acompañar estas trayectorias en intervenciones grupales, a lo mejor algunas intervenciones particulares, pero con nuevas modalidades que sacan del niño en el consultorio con un doctor, porque para ellos son todos doctores, aunque sea un psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que saca esto del uno a uno. Hay muchas pedagogías que desarrollan simplemente desde este lugar grupal, con áreas como la música, el arte, la expresión corporal, el teatro, y se resuelven conflictos o trabas a nivel cognoscitivo. Bien. Sí, perdóname, Carlos, solo quiero agregar que está también Joaquín Azuluaga en ese equipo de educación, que para nosotros es un lujo, sí. Que hoy tenemos, hoy a la tarde, a las 18 horas, una charla, está acá acompañándonos afuera del estudio, sí. Diego Manusovich, uno de los pedagogos más importantes que tenemos en la Argentina, y que está hoy en Capilla del Monte, y viene a dar una charla abierta para conversar con los vecinos sobre, que tiene como título, La educación puede producir transformaciones sociales. Quiero decir que, por segunda vez, sí. El Consejo, la Junta Electoral, que está conformada por las directoras de las escuelas, más el juez de paz, nos han felicitado por segunda vez, y la verdad que es, yo lo digo con un poco de orgullo y un poco de pena, porque nos felicitaron porque somos el único espacio político que tiene una plataforma de educación. Lo digo con pena porque me gustaría que todos lo tengan, ¿no? Y creo que ellos también lo veían con pena, pero bueno, con un orgullo de que venimos trabajando en eso, y que la educación, dicen los gobiernos, no nos corresponde, es de la provincia, todo el tiempo se sacan eso. Sí, no, sí, sí. Las escuelas son de la provincia, sí. Pero la educación atraviesa todas las áreas. Entonces el equipo de educación prácticamente van a ser las intendentas, ya le estoy diciendo, porque van, sí, a tener que dirigir todo un proceso de transformación cultural, que es lo que estamos promoviendo. Cuando hablamos de los residuos, no es que, bueno, va a obras públicas, va a unos camiones, corren la basura y se acabó. No, o un fósforo, tiramos un fósforo, como creen esto. No, es que tenemos que generar campañas educativas para un cambio cultural. Y eso, la educación, en nuestro proyecto, en la capilla que viene, va a ser fundamental. Vos sabés que yo observo, Renata, ¿qué hora, sí, tenemos? Son las 12:54 y tengo un par de mensajitos. Bueno, sí, dale. Sí, un oyente nos pregunta... nos hace referencia a que hace un tiempo el agua que se tomaba en Capilla era reconocida mundialmente por su pureza, que hoy no, estamos entre las peores. ¿Y qué piensan hacer con el tema del agua? ¿Cómo, sí, lo piensan resolver? Importantísimo. Mira, el lunes vienen ingenieros y los administradores de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, que tienen hace 50 años la gestión del agua en una ciudad muy importante, ¿no? Grande, turística, con una gran responsabilidad, vienen a acompañarnos, a hacer asesoramiento por algunas cosas puntuales que nosotros estamos consultando. Hay un modelo. El modelo que se ha tenido en Capilla del Monte es el de la obra pública, ¿no? El de meter obra y obra y obra. La obra ha implicado, por ejemplo, que terminemos haciendo una planta de toma de agua en el lago El Cajón, que sube con un enorme gasto de energía hasta la toma, allá arriba, sí, en el cerro, y de ahí se reparte, eliminando los sistemas de agua que existían en los barrios. Ustedes saben que desde hace 2 años, 3 años, se viene haciendo este proceso de conectar Las Gemelas, Aguas Azules, ahora El Faldeo, a una red troncal. Bueno, desperdiciando, gastando una enorme cantidad de energía que estamos usando, además de que tenemos que rever la obra sobre el dique Los Alazanes. Ahí hay, y siempre han dicho, no se puede hacer nada, no podemos, no. No han querido hacer ningún estudio, porque si se hace un estudio, y los ha habido, por ejemplo, levantar los paredones para poder levantar el caudal. Desbarrar. Desbarrar, bueno, desbarrar es el objetivo máximo y hay que buscar la manera de hacerlo. Pero en otros casos hay la posibilidad de levantar los diques de contención, generar las terrazas alrededor y reforestación. Lo que pasa es que nunca se quiere empezar cosas que no, que capaz que no las ve en tu mandato, pero hay que empezarlas con seriedad, con estudios. La planta de líquidos cloacales no puede seguir así. No podemos decir, bueno, mientras no se ve, yo fui a visitarla. Claro. El olor que tiene, Carlos. Claro. Y cuando comenzó era una planta ejemplar, ¿eh? En algún momento la de Capilla fue una planta que todos decían, no tiene olor, vas a Capilla, impresionante. Bueno, sí, hoy es realmente colapsada. Entonces, hoy estamos viviendo los efectos de la falta de planificación de los últimos 20 años. Y nosotros no podemos cometer el mismo error. Entonces, claro, además hay que tener en cuenta algo, Federico. La planta esa se hizo cuando había 8.000 habitantes. Exactamente. 9.000 habitantes. Bueno. Hoy, claro, hay casi 20.000. Sí. Estaba planteada para 10.000, claro, cuando se inauguró. Entonces, claro, reobservar este proceso de por qué quieren conectar toda la ciudad. Es una pregunta suspicaz, yo no voy a dar la respuesta. Pero la verdad es que hay detrás un gran negocio del que muchos sospechan. Y hemos perdido ese agua natural que teníamos. ¿Por qué no se mejoran los pozos de los barrios? Y en vez de eso, terminamos conectando a un agua de un lago que ya sabemos el nivel de contaminación que tiene. Lo sabemos. Es vox populi y además ha habido sobradas pruebas. Entonces, tenemos que pensar que eso influye también en el turismo. El turismo, uh-huh, o sea, vos terminás teniendo el turismo que toma un agua así, más o menos. Sí, más o menos. Y cuando el turismo, que es realmente puede hacer un aporte importante a nuestra comunidad, es el turismo que dice, bueno, yo voy, estoy dispuesto a pagar un poco más porque tengo un agua mejor, un piedemonte cuidado, una comunidad saludable, integrada, feliz, que me muestra sus virtudes, que no las esconde, ¿no? Bueno, todo esto. Sí. Además que toda mega obra tiene también un impacto ambiental y por ende social. Uh-huh. La mayoría de los vecinos, cuando te pones a hablar con ellos, recuerdan que tenían el agua propia en su loteo, sí. En su pozo. Sí. Y cuando también dicen que no hay recursos, vos decís, bueno, evidentemente hay, los están usando para otra cosa. Por ejemplo, una cantidad de dinero enorme para bombear agua contaminada desde un dique. Cuando a lo mejor esos recursos se pueden poner en la optimización de los pozos que ya existen, en el mejoramiento del agua con todo lo que sea necesario hacer y también, ¿por qué no?, volver a una autogestión de los pozos, que también supo haber experiencias en Capilla, están esas experiencias de los propios vecinos manejando el agua, haciendo el suministro del agua, ¿no? Se puede hacer con cooperativas, se puede descentralizar también y poner ahí una alerta, una prevención, porque siempre está esto de privatizar el agua, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, bueno, sí. Pensando al revés, pensando desde lo pequeño, desde lo puro, desde lo chiquito, formación de vecinos que gestionen el agua de su barrio. Además con el fantasma. Y con las campañas, obviamente, de educación para el uso correcto. De manera forma paralela. Del elemento, claro. Del, sí, vital elemento. Además con el fantasma permanentemente proclamado por estos gobiernos, de que no, en Capilla no hay agua. Uh-huh. No se puede hacer nada porque no hay agua. Sí, sí. Y no es cierto. No es cierto que no hay agua en Capilla. Tengo otro mensaje que dice, los escucho y siento orgullo. Felicidad de que existan. De las hermosas ideas para desarrollar una nueva Capilla. Una nueva forma de política de gestión. Un gran sueño que está a punto de concretarse. La seriedad de los proyectos, el conocimiento de lo que se necesita, las ganas de hacer, la humildad, grandes personas. Otro. Gracias, gracias. Ese orgullo es el que tenemos que sentir. Sí, ojalá, ¿no?, que nos sintamos. Por eso nos llamamos Vamos Capilla, porque es un grito de aliento de que salgamos adelante, de que tomemos protagonismo y este año vamos a ser gobierno, porque lo está sintiendo así muchísima gente. Eso que siente este oyente o esta oyenta, lo están sintiendo la gente con la que vamos hablando en los barrios. Sienten orgullo de que puedan ser protagonistas de la Capilla que viene. Bien, y tengo otro mensaje que dice, ¿podrá la Cosetini tener su propio gabinete este año de diagnóstico y atención? Nos pregunta Alagra. No comprendo, es una pregunta personal, digamos. ¿Podrá la Cosetini tener su propio gabinete este año de diagnóstico y atención? Bueno, se le puede responder, no, después eso, fuera de aire, nos llevamos, listo, el mensaje. Claro, digamos, ¿cómo no? No es propio del espacio este, en todo caso. Yo transmito el mensaje. La Cosetini. Después otro mensaje dice, a veces el Estado recoge beneficios económicos de otra manera. Si la comunidad funciona, por ejemplo, paga mejor los impuestos con alegría. Exactamente, es un estado de ánimo, la construcción del Estado. El Estado es la gestión de lo común. Claro, y es eso, ni más ni menos, la gestión de lo común. Y lo común tiene que ver con un estado de ánimo del pueblo. Y por eso digo, cuando nos sentimos orgullosos, nos sentimos que estamos saliendo adelante, que progresamos, que nos desarrollamos, obviamente que hay otra recaudación, estamos recaudando el 20%. Y cuando sentís que hay transparencia. Sí, también, claro. Que hay transparencia, sí, en los fondos, que cuando parte. Ves cómo llegaste y ves cómo te fuiste. Sí, además yo creo que es todo, como se dice, ¿no?, un combo de cosas. Uh-huh. Una cantidad de cosas que vos decís, bueno, yo en esta gente puedo creer o no puedo creer. O sea, puedo confiar o no puedo confiar. O sea, ¿me están hablando de manera delirante o me están hablando de manera concreta? Proyectos que ni siquiera me hubiera imaginado. Uh-huh. Sí, también, discúlpame, en la práctica, durante la gestión, nosotros confiamos en que se va a levantar mucho la recaudación, porque es una, no, tampoco pasa por una cuestión de fe en este momento de campaña, donde nosotros no somos los que estamos gestionando el Estado y estamos haciendo una propuesta. Pero en el hecho concreto, cuando vos, la gestión llega a tu barrio, cuando tiene un programa deportivo para tu hijo, cuando tiene un programa cultural, cuando llega la salud, cuando llega la cultura, entonces sí te da más ánimo de esa reciprocidad, de decir, yo voy a bancar este proyecto y me voy a hacer responsable, ¿no?, y voy a pagar mi tasa porque esto está volviendo, porque la cloaca que estaba a cielo abierto en la esquina de mi casa, que es un foco de contaminación, hoy está solucionado, ¿no?, por claro, ejemplo. Por ejemplo, claro. Y además porque no vamos a poner restricciones para que la gente pague, Nosotros vamos a hacer un registro de poseedores y contribuyentes a imitación del que existe en la provincia y del que prevé la ley nacional. Claro. Entonces no vamos a hacer un negocio paralelo de procuradores que se enriquecen cinco a costa de del resto de quedarse con, claro, de quedarse con las propiedades o de quedarse con la tierra de la gente. Claro, bien. Bueno, vamos cerrando, Federico. Bueno. ¿Querés decir alguna otra opinión? ¿Alguna, sí, bueno, esto. Una síntesis de esta historia. Sentir esto que estamos sintiendo, yo creo que esperamos, soñamos con que se pueda traslucir lo que estamos sintiendo nosotros. Hace 8 años que viene este proyecto, que seguimos trabajando juntos y juntas, que tenemos un plan, que estamos preparados, Carlos, porque no se confundan, no confundan con los versos por ahí que llegan, con encuestas falsas, con este tipo de manipulaciones de la opinión. Estamos absolutamente preparados para ser gobierno. Estamos con unos equipos muy sólidos, con una confianza entre nosotros, porque no son equipos construidos para electoralmente, como algunos espacios que se han formado hace 2 meses. Por rupturas políticas, terminan conformándose a ver quién tenemos acá, un apellido que más o menos lo conocen. ¿Querés jugar vos? Sí. Y entonces, ¿cómo asumen? Asumen embargados, Carlos. Claro, claro. Porque le han prometido a 300, 500 personas que van a tener un puesto ahí adentro. Entonces no subís con un proyecto, subís embargado, subís a cumplir promesas de campaña. Y esto es lo que nos viene pasando, y por eso no hay fondos, porque se termina yendo los fondos en cumplir promesas de campaña, en pagarle a esta gente, en clientelismo, en este otro. Nosotros tenemos un plan, un equipo, no traemos ni los familiares, no traemos toda la banda del partido para meter adentro. Vamos a buscar a los mejores y las mejores para tener la función pública. Estamos en vínculo también y escuchamos a los trabajadores municipales que están viviendo una situación de persecución, de maltrato, terrible, Carlos, tremendo lo que están viviendo, así como lo vive, como nos sentimos todos los vecinos, están amenazados, como nos sentimos todos los vecinos agredidos por este estado prepotente, con gente que lo único que hace es pelearse con todos los sectores, bueno, así lo viven adentro. Entonces venimos a traer paz, venimos a traer integración, venimos a buscarnos, a mirarnos a los ojos unos a otros, a buscar la convivencia, a sentirnos orgullosos de vivir en un lugar elegido como es Capilla del Monte, en un lugar privilegiado en el mundo, y eso lo queremos rescatar, lo vamos a llevar al gobierno, voy a ser el intendente a partir de diciembre, Carlos, porque eso es lo que está diciendo muchísima gente, lo que dicen también las encuestas, somos la única oposición a este modelo de gobierno, no es a este gobierno actual, a estos modelos de gobierno que nos vienen gobernando desde hace muchísimo. Así que vamos, cada uno de los que escuchan, que sabemos que se enamoran, que se entusiasman con esto, que toca fibras de sus sueños más íntimos de toda su vida, a lo mejor de ser parte de un Estado, de ser parte de la comunidad, de que haya un Estado que llegue. Esos que se entusiasman, salgan a hablar con su gente, díganlo a viva voz, díganlo con sus vecinos, díganle, hay un proyecto político, no nos dejemos vencer por el desengaño, por la desilusión, no bajemos los brazos, salgamos a decir que hay un espacio que lleva, un equipo, un plan estratégico y vamos, Capilla. Bueno, muy bien. Para cerrar, Silvina, la gente que quiera hacerse conocer más todavía y en profundidad cuál es el proyecto de Vamos Capilla, puede dirigirse a algún lugar, tienen algún sitio. Sí, tenemos la página dame la página. Vamoscapilla.org. Sí. Vamoscapilla.org. Ahí está desarrollada un poco sintéticamente la plataforma. Pero también tenemos el local en la calle Belgrano 281, sí. Donde los jueves a la tarde estamos siempre abiertos y a la mañana también para recibir a los vecinos que quieran pasar. Además, estamos haciendo reuniones específicas sobre áreas, o sea, reuniones de salud, temáticas, reuniones de cultura, ¿sí? Claro, reuniones de educación. Alguien que esté interesado nos escribe a la página y nos juntamos. Sí, hoy a las 18 horas, no se pierdan la charla en el Centro Español. Hoy a las 18 horas Diego Manusovich va a presentar su saga de libros del pedagogo. Hemos estado hablando de esto. Es extraordinario y poder conversar sobre la educación como el productor de transformaciones sociales. Vengan la gente que está en educación, pero también todos aquellos que tienen interés en estas transformaciones sociales, vénganse hoy, es hermoso esta saga de libros y lo va a presentar, los va a tener también a la venta, así que los que quieran comprarlo lo pueden tener hoy a las 18 en el Centro Español, es libre y gratuita la entrada y también pueden escuchar a mi hermano de lunes a viernes de 10 a 13 aquí en la radio. Bueno, muy bien. Omar Grillos los saluda y le deja alguna última reflexión. Bueno, sí, gracias por el espacio a Renata y a vos, Carlos. Creo que fundamentalmente, digamos, necesitamos recuperar el entramado social y el tejido social para poder proyectarnos dentro de las enormes capacidades que tenemos en Capilla del Monte y que el Estado municipal cumpla la función que tiene que cumplir, que es la de gestionar el bien común y no la de ser, como hasta ahora, una unidad de negocios para unos pocos, ¿no? Uh-huh. Donde cada uno tiene su kiosco y genera su negocio y no tiene la cabeza puesta en la resolución, en el abordaje, en el tratamiento de las distintas problemáticas que cada vez son más agudas, ¿no? La contaminación ambiental, la contaminación del agua, la fragmentación social, la falta de seguridad, la falta de contención, la falta de oportunidades para los jóvenes. O sea, tenemos la posibilidad de una gestión local con articulación regional que puede generar un montón de oportunidades de trabajo, de estudio, de desarrollo. O sea, tenemos todo ese potencial. Hace bien. Falta que gane Vamos Capilla. Bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos, a Silvina, a Omar, a Federico, bueno, la gente de Vamos Capilla, ¿no? Están muy seguro, muy convencido. Me encanta esa convicción que excede la fe, porque el tema de la fe es discutible. La convicción, ¿no?, en lo que tienen pensado realizar en Capilla del Monte a partir del 3 de diciembre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.